Buen día, Pali. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Todo en orden. Bueno. Poli, se están armando la UCR, recorriendo pueblos. Bueno, ya definieron bien las autoridades ya el año pasado el recambio de la presidencia de la UCR aquí en La Pampa, hace unos días de la convención provincial. ¿Está todo bien ahí en la UCR? Sí, sí, con el partido bastante movilizado, con recorridas por el interior, con reuniones y comisiones por todos lados. La verdad que con bastante motivación después del último resultado electoral y viendo de formar los cuadros y la mejor plataforma para el próximo año. Después de ese resultado electoral del año pasado, donde, después de muchos años derrotaron al peronismo aquí en la provincia de La Pampa, yendo juntos con el PRO, el MOFEPA, con la serie de partidos que conforman Juntos por el Cambio, ¿ya ese resultado dejó sin ninguna duda de que van a ir juntos en la próxima elección? Sí. Hoy no está en discusión continuar con el frente que integramos, que venimos integrando en realidad desde el año 2015, no estaría en discusión y cada partido lógicamente con su identidad, con sus cuadros, con su pertenencia, está trabajando y movilizándose para llegar lo mejor plantado posible para el año próximo. ¿Eso, Poli, lo definen en los próximos meses? ¿Cómo es el cronograma que tienen ustedes? Sí, en realidad todavía no tenemos el cronograma electoral, pero entre pasillos todo pareciera, ¿no es cierto?, que puede llegar a haber un adelantamiento como lo hubo en el 2019. Mm. Hasta ese momento no va a estar el cronograma, no va a estar la política de frente, que llegado el momento quien lo va a determinar justamente es la convención provincial. Y hay que ver, la política es muy muy dinámica, ¿no es cierto? La realidad de nuestro país es muy volátil y día a día las cosas cambian. Así que sí, parecía que no iba a ser un año electoral, después de lo vivido en el año pasado, un año de transición, pero si se llegan a desdoblar las elecciones y ya hay que definir las candidaturas en febrero, todo se acelera y se empiezan a hablar ya de candidaturas incluso. Sí, ya han trascendido, ¿no es cierto?, en varios medios distintos nombres y de hecho algún dirigente nacional también ha promovido algún candidato de otro partido que integra el frente. ¿Estás diciendo porque la visita de Larreta que postuló a Maquieira como candidato a gobernador dentro de Juntos? Exactamente, pero yo creo que es momento de que los partidos trabajen en lo que quieren proponer a la sociedad. No es momento de candidatura, es momento de quienes están en funciones, estén trabajando en las funciones que les toca y dejar para más adelante, ¿no es cierto?, las cuestiones políticas, partidarias y de candidaturas. Poli, ¿y la UCR va a pretender, como pretendió el año pasado, ya que si van juntos, como todo hace prever, la lista la encabece un radical? Sí. Sin duda el radicalismo va a promover candidatos, igual si hay otros candidatos que tienen pretensiones, tienen todo el derecho a por más que sean de otro partido, a aspirar, y si no se llega a un acuerdo está el mecanismo democrático que es la participación de la gente a través del voto y que decidan en una interna, ¿no es cierto? Como lo hemos hecho en cada proceso electoral, ¿no es cierto?, donde hay más de un candidato con aspiraciones, se compite y quien gana hay que acompañarlo. En mi caso me tocó competir en el año 2021 junto con otras 5 listas, perdimos, pero al otro día estábamos a disposición convocando nosotros mismos a todos los integrantes de la lista para acompañar a la fórmula que resultó ganadora. Esas son las reglas de la democracia. Y de última, siempre el que elige, el que premia y castiga es la sociedad con el voto. Así que no hay que tenerle miedo porque la sociedad no se equivoca, quienes se equivocan muchas veces son los dirigentes. Poli, ¿vos pensás en una candidatura a futuro? Mira, no es momento, todos los que participamos en política lógicamente tenemos sueños, como lo tuve y participé en la elección anterior, pero a veces en la vida las cosas hay que trabajar para que se den, hay que proyectarse, y si se tienen que dar, se darán, y si no se tienen que dar, no se darán. Hay debate dentro de Juntos por el tema de Milei, a ver si se incorpora o no. Bueno, el radicalismo ha fijado casi postura de que no. ¿Vos qué opinás de esta movida de Milei primero y después si Juntos lo debe incorporar o pensar en incorporarlo? Mirá, Milei hoy ha pasado a ser un dirigente sin duda nacional, porque en cualquier mesa que te sentás o con cualquier grupo de amigos sale el nombre de él. Lo que sí, nosotros, viendo las reivindicaciones que hace él, nuestro partido no, ya se ha manifestado en el orden nacional, no acompaña. Es alguien que reivindica el gobierno de Carlos Menem, por ejemplo, que quien para nosotros lamentablemente empezó a caer la Argentina en ese momento en una debacle, que no salimos nunca más adelante. Así que la realidad es que, bueno, nosotros pertenecemos a un partido y acompañamos las decisiones de nuestro partido en el orden nacional. ¿Es un caso parecido al de Tierno, puede ser, acá en la provincia de La Pampa, con sus particularidades, por supuesto? Ustedes son distintos, es distinto. A ver, hoy Milei, a ver, está teniendo el impulso de varios actores, ¿no es cierto?, dentro del frente para su ingreso. Bueno, el radicalismo ha fijado postura y bueno, habrá que acompañar la postura que tiene, que creo que totalmente fundamentada. Y digo, no por la visión que tienen de la política de Tierno y Milei, digo que los diferencian seguramente, sino de que Juntos pueda incorporar al tiernismo. ¿Eso se analiza, se debate? Todavía no se ha analizado en la mesa de Juntos, que tampoco está constituida, si bien se han dado los primeros pasos, no se ha constituido formalmente. ¿Y vos qué opinás? ¿Tenés alguna opinión ya formada? Yo me reservo las opiniones, ya lo debate, no lo hemos debatido en el seno de la convención, así que ya lo debatiremos y nos pronunciaremos. Bien. Poli, y en estos encuentros regionales que están haciendo en toda la provincia, ¿qué escuchan de la dirigencia local? ¿Qué le están reclamando a las autoridades? ¿Qué le están pidiendo? ¿Qué nos podés contar? Mira, las realidades en nuestra provincia son muy distintas. No es lo mismo el norte de nuestra provincia que el sur, que el oeste, que el este de nuestra provincia. Las realidades, las necesidades son totalmente distintas. Un problema que está en todos lados es la inflación, sí, la falta de trabajo, la falta de infraestructura. Vos imaginate que hay grandes sectores de nuestra provincia que no tienen conectividad, lo cual hoy la conectividad es una herramienta de trabajo. Y bueno, todas estas cuestiones, a donde vas te lo plantean, en más y en menos. Y después, respecto de la producción, son los temas que te van planteando en cada lugar, temas de salud también, porque por ahí está muy concentrado, ¿no es cierto?, en las grandes ciudades y las localidades más pequeñas lo sienten a eso. Pero bueno, ya se están formando comisiones de todos los temas, se está trabajando y después se irán informando, quienes encabezan estas comisiones informarán cuál es el proyecto de la Unión Cívica Radical para nuestra provincia en el año 2023. O sea que el objetivo es armar un programa de gobierno, son estos encuentros. Bien. Exactamente. Están trabajando en ese sentido, bien. Bien, Poli. Sí, movilizar y dar la participación, porque muchas veces, lamentablemente, los partidos llegan a golpear la puerta o a convocar un mes antes de las elecciones. Bueno, para todos aquellos que siempre se quejan de que los políticos pasan solamente o convocan cuando hay elecciones, el radicalismo en la provincia de La Pampa está trabajando en un año intermedio, como se lo llama este, activamente a lo largo y ancho de toda la provincia, convocando a todos aquellos que quieran que nuestra provincia se dé un cambio y que nuestra provincia empiece a tener una matriz distinta. Bien, Poli, no sé si quedó algo que nos quieras decir. Está el micrófono de Kermés. Sino... Ya muchas gracias, Pali, por permitir, por invitar para que uno pueda salir al aire. Y bueno, a su disposición, y pido disculpas si tuvimos justo la semana pasada algún día que yo andaba muy, muy complicado con el trabajo. Bien, no hay problema, Poli. Gracias y que tengas buen día. No, igualmente. Hasta luego.